Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Federico Falcón vamos a hablar dentro de un ratito sobre la presentación de Páramo, el próximo 10 de agosto en Café Vinilo. En el mini recital de las 3:30, la Fernández Fierro y su último trabajo discográfico, Tan Idiotas Como Siempre. Nos visitarán los integrantes de Amel, Gonzalo Payas, Francisco Zunana, Pablo Castañeris y Gustavo Spinetta. Nos van a brindar detalles de su segundo disco. Un nuevo aniversario de su nacimiento generó que a través de una producción especial lo recordemos esta noche. Jorge Cafrune nació el 8 de agosto de 1937 en Perico, provincia de Jujuy. Su vida, sus canciones, su muerte. De los archivos olvidados, hoy rescatamos Ida y Vuelta, aquella gran producción de Posetti y Bolotín, 13 años después. Vamos a tener un nuevo adelanto de Funes el Memorioso, Sistema Carcelario Argentino, una deuda de la democracia. Vamos a tener este próximo sábado el segundo capítulo y fundamentalmente el diálogo con Marcia Paradiso. Vamos a mostrarle qué dice la directora de Lunas Cautivas, Historia de Poetas Presas, sobre cómo es la vida en el penal de Ezeiza. Y por supuesto, como todos los jueves, Madrugada Tanguera. El Polaco, Lidia Borda, Rubén Juárez, Las Novias del Tango, Lucho Repeto, Sergio Massal, Lilian Saba. Madrugada Tanguera en Prohibido Amanecer. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 10 minutos. La temperatura para Capital y alrededores 14.4. La humedad del 55% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 8, una máxima de 14. Y sumamos a esto el extendido, viernes, sábado y domingo. Será en los próximos 4 días Capital Federal y Gran Buenos Aires, zona liberada de paraguas. No hay lluvias en el horizonte. El viernes, una mínima de 4, una máxima de 12. El sábado, una mínima de 3, una máxima de 13. Y el domingo, una mínima de 6 y una máxima de 14 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Arrancamos, como siempre, vendiéndote el final. Lo que va a pasar en la última media hora del programa de hoy. Mini recital con la Fernández Fierro, pero con este nuevo formato. Con estas composiciones que abandonaron el pentagrama de la década de oro del tango en la Argentina y se suman con letras nuevas a documentar su tiempo. De tan idiotas como siempre, Milonga en luto. Deshecha en el río muerto, bordona oscura de aceite lento, fango rebelde, desudestada, sucia bordona de orilla parda, ranchos de chapa me dan la espalda, se va en el agua mi noche amarga. Desagua mis penas. Yo he visto la luna de la turbia miseria del fango profundo que mata y condena. Se mueve en tu fondo negro, marea turbia de olvido y miedo. Bebo en tus aguas ensombrecidas un trago amargo de pena fría, sucia guitarra que desafina. Mi niño vaga por tus orillas. Agua en pena que broten del fondo, que salgan afuera milongas en luto gritando sus quejas. Hacete cargo. El 11 de agosto y el 27 de octubre, más de 30 millones y medio de argentinos tienen derecho a votar. Ese derecho será garantizado en gran parte por las más de 181.000 autoridades de mesa designadas por la Justicia Nacional Electoral. Por eso, Si te convocan para ser presidente de mesa, asumí tu rol. Es tu manera de defender la democracia. Una gran responsabilidad que podés asumir en nombre de todos. Si te capacitas y participás, vas a estar defendiendo los derechos de cada argentino. Ellos confían en vos. No los defraudes. Elecciones 2013. Más voces, más democracia. www.elecciones.gov.ar. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Te había contado en el arranque del programa de hoy que Páramo tiene fecha en Café Vinilo para el sábado 10 de agosto a las 24, ahí en la frontera con el próximo domingo. Así suena Páramo y en un rato, en segundos nada más, ya estamos hablando con Federico Falcón sobre esta fecha que se viene. Federico, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás vos? Te arrancamos del laburo en Café Vinilo, ajustando los últimos detalles. No, la verdad es que vine a ver un amigo, Luciano Montel, que tocaba. Así que me estoy divirtiendo, digamos. Bueno, siempre le proponemos a todos los músicos, antes de arrancar, por hablar de la agenda, por hablar de lo que se viene, por hablar del futuro inmediato, una pequeña síntesis de cómo nació esta historia, cómo nació Páramo, qué tiene que ver en todo esto, quizá como un gran eje aglutinante la figura de Lisandro Aristimunio, como para que aquellos que te tienen, bueno, vuelvan a encontrarte con vos o vuelvan a encontrarse con vos, pero aquellos que todavía no saben de Páramo, te descubran. Siempre decimos que hay sonidos para descubrir o para recordar en la radio. Así que, haceme una pequeña síntesis de cómo nace esta historia. Sí, digamos que Páramo surge junto con Carly Aristide, que es el guitarrista y guitarrista de Lisandro también, hace bastante tiempo ya. Yo venía de tocar la batería, soy baterista, y en un momento me puse a componer, y bueno, surgió este proyecto que fue Páramo. Empezamos a, como al principio, a grabar las canciones sin tener muy claro en qué se iba a transformar eso. Sí. Al final sacamos un disco y bueno, después sumamos a la formación a Lela Cherro y a Gaspar Titelman, y se conformó el cuarteto. Y bueno, tenemos dos discos. Yo en este momento estoy viviendo en el sur hace bastantes años ya. Sí. Y bueno, es un proyecto que lo seguimos a distancia con todo lo que eso implica. Es un poco más difícil de llevar adelante, pero bueno, ahí vamos. Sí, sí. Hoy, bueno, de alguna u otra manera, mucho más posible que hace algunos años en función de la cosa técnica, pero falta ese contacto, esa cosa que tiene que ver con el intercambio de figuritas con cada uno de los integrantes del grupo, que es algo que a la distancia es medio complicado, pero que, bueno, si no hay otra, vamos para adelante. Sí, básicamente lo que cambia es que los tiempos son por ahí más lentos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por suerte pudimos, en el momento donde yo me fui, eso fue un tema porque estaba como difícil continuarlo, y la verdad que al final lo pudimos hacer, y bueno, ya hace varios años que la dinámica cesa. No es la ideal por ahí, digamos, para un grupo, pero bueno, es lo que nos toca y tratamos de llevarla adelante. De todas maneras, está bueno, está pasando, estoy viniendo yo con mucha regularidad, más o menos cada, no sé, una vez por mes vengo, y bueno, seguimos yendo para adelante, obviamente con todo lo que significa la distancia, y bueno, quizás un poco más difícil, ¿no? Sí, señor. Tanto en sus en sus videos, como por supuesto en su música, hay una atmósfera muy particular que tiene que ver por ahí con un clima que propone, a ver, cierta cosa intimista, bajar la velocidad, bajar la pelota, escuchar la poesía, poder encontrar cada detalle de los arreglos musicales a través del primer contacto. A mí me dio esa sensación. Yo no sé si es lo que busca Páramo, y me parece que Vinilo es un lugar a la medida de poder armar un espectáculo de esta naturaleza. Sí, un poco es eso. Sobre todo en el primer disco la intención fue esa, es como darle mucho aire a la música. Tiene que ver con una cuestión sureña también, sí, de ese espacio, ¿no? De por ahí estar en una ruta kilómetros y kilómetros y no haya nada, sí, por el desierto. Y bueno, eso se transmite, creo que en realidad un poco sin querer. Uh-huh. Así que sí, medio que ese es el plan, y bueno, el nombre medio que sí, tiene, claro, que ver con eso también, ¿no? Sí, con eso interminable. Con un lugar también bastante intimista y que, bueno, bastante más para adentro, sí, si se quiere. Y bueno, Vinilo es un lugar, sí, hermoso, la verdad que por suerte podemos, venimos tocando hace mucho tiempo acá, y es una sala hermosa, así que sí, estamos, sí, muy contentos de poder estar el sábado. Vos sabés que, no sé, yo creo que en un mes más o menos hemos tenido en esta mesa, primero a Casiana Torres, que es oriunda de Tierra del Fuego. Después estuvo Motaluna, santiagueño. Y con los dos hablábamos de la música patagónica, que más allá de, por supuesto, qué sé yo, esas tonadas de raíz bien, bien, bien profunda, por ahí es una región del país, y básicamente Tierra del Fuego, a la que todavía le falta armar su identidad musical, hacerla más fuerte, más sólida. Vos haces el viaje de afuera hacia adentro, desde Buenos Aires, y te metés en la Patagonia. Como músico, ¿falta esa identidad? ¿Se está construyendo? ¿Se está armando? Sí, yo creo que esa identidad existe. Y es todo un tema. Yo siempre lo hablo eso, porque yo tengo familia de músicos. Mi tío es un compositor de Comodoro, bastante reconocido allá. Sí. Y conozco, yo soy de, en realidad nací en Comodoro y tengo mucho contacto con eso, y siento que hay un movimiento muy fuerte de la música patagónica, y también sé que no, que nadie lo hizo visible en un punto, ¿no? Está muy bien. Que, digamos, no es que no exista ese movimiento patagónico, sino que siento que no está visibilizado. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero bueno, está. A mí me pasó algo muy loco cuando yo estudiaba acá en la Escuela de Música de Avellaneda, que cuando estudié folclore, en un cuadernito que me dieron de los ritmos folclóricos, sí, no cuando llegué a la Patagonia no había nada. Claro. O sea, decía, no se conocen ritmos folclóricos propios de la Patagonia. Y yo crecí en guitarreadas donde se tocaban loncomeos y un montón de ritmos típicos patagonios y patagónicos, y siento que hay una identidad muy fuerte de patagónica. Sí. Y te pasa que nadie lo llevó, digamos, a un producto que lo haga visible, pero bueno, existe. Qué buen tema para poner sobre la mesa, armar alguna investigación, sumar ritmos, poner no sé, en el aire lo que exista y compartirlo, pero además darle a esta altura del partido un, qué sé yo, una suerte de DNI dentro del folclore nacional, que, como bien vos decís, no lo tiene solamente por estar invisibilizado, no porque no exista, pero es un, no, es un, la verdad que es un tema muy fuerte, pero bueno, ya supongo que aparecerá. Sí, señor. Bueno, contanos, para redondear la invitación para Café Vinilo, ¿qué es lo que se va a escuchar el sábado? El sábado vamos a estar haciendo canciones de los dos discos que tenemos, de Páramo y de Lejanía, y vamos a estar también adelantando algunos temas del nuevo disco, bastantes temas nuevos, sumamos un integrante a la formación, que era cuarteto, que es una bajista, que se llama Leticia Carelli, y bueno, va a haber muchas como cosas nuevas, y van a haber algunos invitados también, va a estar Mariana Fernández de Me Darás Mil Hijos, y seguramente algún invitado más. Muy bien. Un gran abrazo, Federico, la verdad que me quedó dando vueltas la posibilidad de convocarte algún día, aunque sea a la distancia, para poder armar un programa o un segmento del programa que tenga que ver con esa música patagónica invisibilizada, porque bien vale la pena que de la mano de algún baquiano, y bien podés ser vos, podamos llegar hasta ese lugar al que generalmente ni las bateas de las disquerías ni siquiera los libros de los más eruditos tienen acceso. Así que, nada, para salir un poco de esos tres o cuatro nombres que solamente conocemos, Jiménez Agüero o alguno más que andará dando vueltas, y que solamente son parte de un espacio, de un espectro musical mucho más viejo y mucho más amplio. Así que nada, me quedó ese sueño dando vueltas, y por ahí algún día te estamos llamando para que nos des una mano. Genial, me encantaría, así que seguramente más adelante nos encontraremos. Dale, dale, viejo, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Federico Falcón, Páramo, sábado 10 de agosto, en Café Vinilo, Gorriti 3780, en la frontera con el domingo a las 24. Y habrás cruzado Ahí estabas escuchando a Páramo, la banda de Federico Falcón, la banda que nació de alguna manera alrededor de Lisandro Aristimuño. Tienen fecha el sábado 10 de agosto, ahí en la frontera con el domingo, a las 24, en Café Vinilo, Gorriti 3780. Escuchaste Quimera y Línea Sur. Tipos de whisky. Whisky escocés. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990. Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Tipos de whisky. Whiskypedia en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 32 minutos, la temperatura para capital y alrededores sigue siendo de 14.4. El pronóstico del tiempo está indicando una mínima de 8, una máxima de 14 y el extendido no habla de lluvias entre viernes, sábado y domingo. Como siempre te decimos, a ver, tenemos dos tipos de sonidos a disposición de ustedes, para recordar o para descubrir. Así que si ya escuchaste en alguna oportunidad, en vivo o a través del disco, la música de Amel, hoy tenés una buena oportunidad para reencontrarte con ella. Ahora, si todavía no lo hiciste, esto tiene que ver fundamentalmente con lo que diga tu DNI, si te vas sumando a la historia radial y todavía no tuviste contacto con Amel, bueno, hoy tenés una muy buena oportunidad para descubrirlos. Y la otra gran verdad revelada de este programa es: la única forma de saber qué pasa arriba del escenario es conocer a sus músicos abajo, sus historias, sus herencias musicales. Y en este caso vamos a escuchar a una banda que tiene dos tipos de mixtura que bien vale la pena analizar con sus integrantes. Primero, una mixtura generacional. Hay un 3 contra 1 o un 3 más 1, depende cómo cada uno lo observe, que es interesantísimo. Pero después también hay un formato musical que tiene que ver con meter en una olla a fuego lento casi todos los ritmos musicales de la música popular de los últimos 40 años, de la psicodelia para acá, casi todo, y eso más o menos da un producto que se parece a esto. Cavando Gente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, hicimos una presentación que intentó resumir un montón de cosas. ¿Estamos en lo cierto cuando hablamos de la importancia de esa mixtura, de ese 3 más 1? Yo no creo que sea el 3 contra 1, al contrario. No. Es un muy buen 3 más 1. Y por otro lado, esa olla a fuego lento que va cocinando un montón de ritmos, de géneros que tienen que ver con derivados del rock y del blues de los últimos 40 años, que se fueron tomando su camino, son familiares directos o indirectos, primos cercanos, primos lejanos, pero que tienen que ver con nosotros. Y eso, todo eso metido en la olla, genera un producto que es muy particular. Eso es lo que uno escucha, eso es tan así, es la idea, así nació, así se plasmó. Bueno, de alguna manera ese 3 más 1 es 3 más 1. Está muy bien. Definitivamente. Es como, ese uno del que estamos hablando es de Gustavo Spinetta. Claro, sí, bueno. nada, Gus a mí me hizo mamar mucha música y también es como que siempre suma, ¿viste? Claro, siempre claro. Suma porque además tenemos como un rango generacional rarísimo, sí, porque sí. Gus tiene 50 y largos y los demás tenemos 20 y claro, pocos, claro. Entonces es muy loco. Sin embargo, compartimos el gusto por la música, sí, de la misma manera o de la misma fuerza que se usaba o que se apreciaba, sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, Gustavo era chico. Claro. Sí, que ahí no hay diferencia de edad prácticamente. Bueno, ahí es donde se da un elemento muy loco, porque, a ver, si uno ve todas las fuentes en las que ustedes bebieron para armar su música, la mayoría de esos ritmos sobreviven al paso del tiempo. Y yo ponía el acento en la psicodelia, porque la psicodelia es como un retrato de un momento, y como ese momento no se repitió, la psicodelia tampoco. Volver a la psicodelia en la estética de los videos de ustedes, volver a la psicodelia en las armonías vocales, volver a la psicodelia, es realmente una decisión, porque es decir, eso me gustó, ¿no? Vuelvo para atrás, eso me gustó, no estoy tomando nada porque tenga que hacerlo, porque es moda, porque generacionalmente se me obliga. Ustedes no tienen ninguna obligación con la psicodelia. Y sin embargo, van ahí, toman, la psicodelia se parece más al beat, lo que conocíamos como el beat, que al rock puro, o al rock progresivo que vino después, al sinfónico, a lo que sea. El beat es otra cosa. Y suena a estas armonías vocales, muy Beatles también, ¿no? En algún costadito. Sí, no, es que sí, tenemos mucha influencia de esa época. Igual siempre queremos plasmar como que nos nutrimos de esa música, pero tratando de dar algo es una nuevo. Influencia, no un museo. Claro, bien, claro, un sonido también es, con esas influencias, retomar un sonido, tratar de hacer algo nuevo. Y hacer algo nuevo, ¿no? Llevarlo a algo original, ¿no? Sin embargo, tampoco nos ponemos a pensar mucho en qué estamos haciendo o que ni en que queremos hacer algo diferente a nada, es lo que sale. Sí. Simplemente sí, sí. Es lo que sale, no nos atamos a ningún estilo. De nada, sí, sí. Y es claro esa mezcla, esa fusión de esos cuatro personajes, con esas diferencias de edades, sí, sí. Pero con la misma pasión por la música, por el arte, por algo que esté cuidado, ¿no? Ya sean las melodías, las letras, sí, sí, claro. Los acordes, sí, sí. Como esa pasión es antigua, digamos, sí, si lo sí, queremos, claro. si nos podemos a observar. Esa cosa de orfebre, claro. Terminado a mano. Sí, es muy artesanal. Está muy bien. Es muy artesanal. Eso creo que hoy en día es muy todo lo contrario, es muy hecho en serie, ¿no? Sí, sí, siempre hay algo igual que siempre hay que algo se de eso. Y se aprecia, claro, obviamente, sí, ¿no? Sí, claro. No vamos a hacer pero, tan pero no la utilización de la máquina para el que toca mal toque mejor o el que no, toca no, mal, no. Bien. Claro, no, tratamos de no dar uso a esas cosas. Totalmente, totalmente. ¿De dónde vienen? Ustedes hablaban de influencia. Bueno, ¿cuál es la herencia musical más o menos que llevan en su mochila cada uno de los integrantes de Amel? Uf, bueno, desde los Beatles hasta el rock nacional también tratamos de seguir esa escuela de rock nacional, como la de Charly García, Spinetta, Fito, muchos artistas. de acá que nos influenciaron mucho, nos influencian. Y los tipos que ya son, no sé, los músicos clásicos. Sí, digamos que sí. Y también partiendo de las bases del jazz, Miles Davis, escuchamos de todo. Pasamos por, no sé, la Mahavishnu, cosas así de jazz fusión que nos gustan mucho también, y tratamos de incluir todo. Sí, ahora es muy interesante. No, es que no dejamos de escuchar cosas nuevas como Tame Impala, claro, MGMT, no sé, claro. También nos gustan y rescatamos un montón de cosas de esas. Yo suelo plantear que la mayoría de los chicos de su edad, un poquito más chicos, es como que eligen en un mundo de falsas opciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te muestro, mira, tenés estos 5 ritmos y te oculto 1000. Y entonces vos elegís entre esos 5 y te quedás con uno. Pero hay un montón de ritmos o de grupos o de experiencias musicales que el tipo no conoce. Por supuesto que hay alguien que de la mano te lleva a la Mahavishnu. Porque yo no escucho a nadie de la edad de ustedes decir, yo escuchaba a la Mahavishnu. Y escuchar a la Mahavishnu es escuchar a McLaughlin, es escuchar a un seleccionado, a un Dream Team, que en un momento determinado dijo, bueno, señores, vamos a dejar en el disco algunos documentos. Unos pájaros de fuego. Unos pájaros de fuego, exactamente. Qué sé yo, no sé, era una cosa increíble. Sí. Pero está perdida en el tiempo, es casi... Tenemos una sección en el programa que se llama Archivos Olvidados, y bien la podemos hacer con la Mahavishnu, porque ¿quién escucha la Mahavishnu? Pero me parece que todo eso es... Alguien levanta la mano acá al lado nuestro. Eso tiene que ver con alguien que te lleva a decir, bueno, mirá, acá hay todo esto. De alguna manera necesitas como alguien para escuchar eso. Alguien que te lleve y te diga... El camino. Claro, y te diga, che, escuchate este disquito. Claro. Te imaginarás quién habrá sido dentro de la banda, ¿no? Claro, está muy bien. También, ¿no? Pablo... El papá es músico. Bueno, sí, ya vengo desde chiquito, desde el jazz, el amor por el jazz. Acá. Yo me rodeé también de mi familia, me ha dado mucha música. ¿Entendés? Che, escuchate Richie Sakamoto, escuchate Procol Harum, escuchate, no sé, Miles Davis, no sé, escuchate John Coltrane, no sé. Sí, es también, viste. Gus me ha dado mucha música, Luis me ha dado mucha música, me han mostrado, me han abierto así el camino a los hachazos, ¿no? A los machetazos y abrir ese pasto de música. Y así se hace, te dan algo y vos después, si te interesa, lo seguís o no. Sí. Y bueno, en este caso a uno le interesa y sigue descubriendo por yo el siempre propio rescato camino. Una historia que contaba... Spinetta, Luis, y tiene que ver con el origen, con el tipo que abre la puerta de la música en esa familia, y que no es Luis, y que es el papá de Luis. Y él decía, mi viejo cantaba tangos, y entonces nos llegaba a través de la radio, cantando en Radio El Mundo, en el auditorio de Maipú 555, y nos llegaba a casa por la radio, qué sé yo. Ese soy yo, chico, y mis hermanos, ahí estoy, ¿no? Ahora, recuerdo cuando en un ensayo de Invisible, mirá dónde nos vamos a ir, un ensayo de Invisible, estoy en casa con Machi y Pomo, estamos tocando y cae mi viejo, cantante de tangos, y por ahí había entrado la música a la familia, y le dice, Luis, quisiera decirte algo, pero no, adelante de los chicos, no me parece, sí, cómo no, suena bien, pero le faltan matices, y... Eso es sentir la música por encima del género. Y el flaco le contestó algo así como, ahora que me lo decís, puede ser. Y estamos hablando de Invisible. Ahora, fíjense cómo se van encadenando las historias que tienen que ver con la música, no importa que sea tango, rock nacional, folclore, lo que pinte, cuando está la música de por medio dando vueltas, hay algo que en la familia, en el ADN, no sé... que se transmite, y eso uno lo observa en todas las charlas que tenemos en esta mesa. Hay algo que viene dando vueltas y que pasa por encima de los géneros, que pasa, no sé, que saltea todo, y tiene que ver con, me gusta lo que estoy escuchando, nada más, no me importa otra cosa, me gusta, no me gusta, metele un poco de sal acá, metele, no, revolveme acá, de lo que pasa por ahí. Son las recetas, ¿no? Las recetas que... esas recetas del abuelo. Exactamente. ¿Entendés? Para aquel que hoy te está descubriendo, vos hablabas someramente de mi familia, hablabas de Luis, hablabas de Gustavo. Hacernos un pequeño retrato de esa familia, como para que sepamos de dónde venís y básicamente, bueno, cuál es toda esa herencia. ¿Cómo se resume esa historia? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Dale, ¿qué pregunta? Hay tiempo. Yo, tuve la suerte de caer en esa familia, ¿no? Eso no, está muy bien. Nos pasa. Uno... tu alma la elige antes para aprender de esas personas que van a ser tus tutores en la vida, ¿no? Uno cae ahí y bueno, yo caí en el vientre de Ana María, en la casa de Arrebeños ha sido a mí una cuna, un templo para mí, lo sigue siendo. De ver a mi abuelo cómo laburaba la madera arriba en el taller, de que me cuente sus cuentos, de que me escriba, de que me cante los tangos, claro. de que me agarre la viola, de que me dé una guitarra, ¿no? Y yo no, muy chiquito, y me diga, qué buena mano derecha tenés. Mira. Y yo estaba... Yo estaba en otro, con otro grado de conciencia con respecto a eso. Hoy me doy cuenta de todas esas cosas. Claro. O sea, en ese momento era todo muy natural y mi grado de conciencia estaba por ahí plasmado en otra cosa. Claro. Es el faltan matices que le dijo al flaco, es lo mismo. Son tipo de que me cocinen bollitos, de mi abuela que siempre me pasó data de... Me haga esos claras de huevo, claro, batidas. Totalmente. También da la casualidad que fui mucho tiempo al colegio Belgrano 1, que está a dos casas pegadas en la misma cuadra, Arribeños. Claro. Y de ahí salía, me iba a merendar. Entonces estuve mucho en Arribeños. Y en Arribeños es... una casa donde se respira arte, se respira cultura, se respira todo el tiempo. Sí, para quien nos está escuchando y por ahí no sabe de qué estamos hablando, es, a ver, el terreno donde se construyó Almendra, por ejemplo, no sé, entre otras tantas cosas. Sí, se ha construido mucha música. Claro, sí, por eso digo. Mucha hermosa música. Creo que... bueno, de verlo a Gus zapando con otras bandas, claro, y comerme los ensayitos ahí sentado, de que venga Luis y me dé una viola y me pase un acorde, che, tío, mirá esto, este acorde nuevo. Claro. Y yo ponerle los dedos de una manera así media rara, mirá qué lindo que suena, y me dé una apreciación respecto a eso. Qué bárbaro. Nada, creo que mi abuelo a mí me ha pegado mucho con respecto a eso. Mira, yo lo cité sin cerrarlo. Bueno, sí, y bueno, mi mamá escribe el carajo. Mira. Siempre tiene unos poemas re guardados ahí del 69. Y habrá que ponerle música. ¿Por qué no? Claro. Tiene unos recontra poemas. Claro. O sea, pero que Alfonsina Storni, no sé. Mira. Poroto. Tipo, no. Ni palos, pero. Nada, sí, pero con tal profundidad, con esa profundidad, con ese amor. Sí, sí, ese, sí, sí, sí. Ese. De, como. Ese amor tajante, ¿viste? De desgarro, de hablarle al amor, de dejar todo por una persona, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, que es no, mi no, padre, ¿no? Que todavía están juntos. Estaba pensando, y ya nos vamos a las noticias, ¿cómo son las historias de cada uno de nosotros? ¿Cómo puede haber un puente más fuerte o menos fuerte que de alguna manera nos une sin saberlo? Y yo estaba pensando que A ver, ¿cuánto hará? No sé, 40 años que yo llegué a mi casa con un disco y en ese disco lo metía a Ana y a Gustavo, ¿no? En Agnus Dei. Digo, qué sé yo, pasan cosas extrañas y poder encontrarnos acá 40 años después, también yo como parte de una generación que está infinitamente más cerca de la de Gustavo y poder decir, ah, pucha, qué interesante que todavía ese apellido siga sembrando y lo que va a seguir sembrando, porque esa multiplicación, no sé, es ineterno en esta altura del partido, pero qué bárbaro, cuántos nombres que tienen que ver a la distancia con lo que uno vio de este lado del mostrador y con lo que ustedes vivieron metidos ahí en el centro de esa escena familiar tan rica, tan brillante. Nos vamos a ir a las noticias, nos acompaña la gente de Amel y vamos a estar escuchando su música, lo vamos a escuchar en sus dos versiones, en una más intimista, desenchufada, con la viola y haciendo música aquí en los estudios de la 750 y por supuesto también a través del disco. Faltan 6 para la 1 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Hora 0, 54 minutos. Humedad 57%, temperatura 14 grados, una décima. Estela de Carlotto expresó que la recuperación del Nieto 109 es un triunfo sobre la dictadura. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que el hombre de 38 años se va a sentir comprendido con el resto de los nietos. Hay que entenderlo, acompañarlo. Servini de Cubría es la jueza que lleva adelante la causa de hace mucho. Así que ya va a tomar también cartas en el asunto, de hecho ya lo hizo. Y la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, fue la que le informó quién era él. Y bueno, ahora estamos esperando con tranquilidad ver qué pasa, pero tuvimos que anunciarlo porque primero, estas cosas hay que contarlas. Estas cosas hay que agradecer a todos los que nos ayudan. Y además es un triunfo muy grande sobre una dictadura que cuando los victimizó a estos bebés pensaron que jamás los íbamos a encontrar. Ahora, no sé, Dios nos iluminó para encontrar el camino de la ciencia, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que está ahí nuestra sangre a la espera. Además, Juan Cabandier resaltó la importancia de seguir trabajando para restituir la identidad de los centenares de jóvenes que fueron apropiados durante la dictadura. No hubo acuerdo por el subte y las negociaciones continuarán este jueves. La reunión entre representantes del Sindicato de los Metrodelegados, de Metrovías y de la Estatal Esbase comenzó en la tarde de ayer y finalizó cerca de la medianoche. Si bien las partes quedaron más cerca de un acuerdo, las negociaciones para destrabar el conflicto por las dos nuevas estaciones de la línea B todavía no llegaron a buen puerto. Continúan las tareas de los rescatistas en busca de sobrevivientes en Rosario. Alberto Rebagliati, integrante del Cuerpo Argentino de Rescate, señaló que la labor se centraliza en asegurar la zona cero, ya que existe peligro de derrumbe del primero de los edificios. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dio más detalles de los trabajos que se realizan en este momento. Los rescatistas de las diferentes provincias y de nuestra Policía Federal están trabajando incansablemente de una manera muy artesanal, y no artesanal porque no tengan elementos para trabajar, sino porque están trabajando entre dos edificios que tienen serios daños de estructura y hay que ser muy meticuloso cuando uno saca los escombros. Así que un trabajo incansable, mañana, tarde y noche, con gente muy profesional que sabe exactamente lo que está haciendo, porque lo más importante en estos casos es no generar más daño de lo que el gas causó. Deportes. El seleccionado argentino de básquet triunfó sobre México. Fue por 88-68 en un amistoso de preparación celebrado en el Estadio de Obras Sanitarias. El conjunto mexicano había ganado por 67-55 en Salta el último fin de semana. Humedad 57%. Temperatura 14 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registras y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. ¿Alguna vez deseaste oír sin oídos? Los grupos que hacen música para divertirse, para vender discos, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere. No me voy a poner en juez de nadie. 750 Radio AM. Pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería y no genera creatividad en la gente que lo escucha, genera bobada. Y no es bueno, estamos en un mundo muy difícil. La energía de aquello que creamos tiene que coincidir con esa fuerza nuestra. Si no, pienso que no vamos a poder detener ni la polución, ni el SIDA, ni un pito. Memoria liberada. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Yeah. ¿Qué escuchábamos? Abuelo. Abuelo, abuelo. Qué bárbaro, qué increíble a dónde nos puede llevar una frase que uno tira, no sin pensar, porque la cosa no es casual, por supuesto, uno arma algunas cosas que plantea en función de la info que está en el rígido dando vuelta y bueno, pum, apareció, porque es un dato que a mí me quedó muy fuerte, porque yo no conocía esa conexión del flaco con el tango y que esa conexión sea su padre, y eso me quedó hace añares, y poder tirarlo hoy sobre la mesa y que aparezca este tema de ustedes, nada, es como cerrar un círculo. Bueno, no hablamos de el certificado de nacimiento de la banda. ¿Quién es el papá? ¿Quién se le ocurrió? ¿Dónde? Sí tengo data del nombre porque tiene que ver con un gato persa, pero ¿cuándo? ¿Cómo arranca la historia? Y bueno, hay, bueno, por una parte está Gon con su tío Gus, que bueno, nosotros íbamos al verano 1, a dos puertas de lo de Gus también, sí. Está Frank, que es el guitarrista, que vino hoy, y Gus, y yo, y él, ¿no? Y somos nosotros tres que íbamos al colegio, un año intercalados, yo, después Fran y después él. Sí. Y Gus al lado, y bueno, primero él obviamente arrancó con Gus. Armaron ahí cuando se dieron cuenta de que iba a ser, querían que sea un poco más grande. Proyecto, claro. Se sumó Fran y yo a la vez con Fran venía tocando de hace mil, como hace 10 años. Ajá. Que ya tocó con Fran, el guitarrista. Entonces ahí ya también hay como una génesis pequeña. Sí. Son como dos génesis que se juntaron. Como dos sociedades que se juntaron. Claro, y esto ya del año 2006-2007. Así que ya son unos 6 añitos. Sí, sí, sí, es un recorrido. Y acá estamos. Es un recorrido que genera, como siempre decimos, a veces con las bandas que tienen más escenario que estudio o que tienen, qué sé yo, que hay como un desequilibrio, ¿no? Entre la desequilibrio que es lógico, que tiene que ver con un montón de cosas, con costos, con 7.000 millones de razones. Sí, sí, sí. Pero que tiene que ver con por ahí más presencia en escenario que en estudio, pero que cuando llega el tiempo de grabar, el sonido es este, el que acabamos de escuchar. Ya tiene la solidez que generalmente otras bandas de primer disco a la media hora de haberse subido al escenario no la tienen. Y qué es más, no dejan de ser cosas muy efímeras que se mueren muy poquitito tiempo después de muerte natural. Pero cuando la banda tiene más escenario, ahí es donde generalmente se arma. Sí, a la vez, esto fue hace... El disco en realidad salió el año pasado, pero claro, fue grabado aproximadamente en el 2010. Ajá. Así que fue hace un tiempo, por eso ahora incluso el sonido de la banda cambió y estamos yendo para otros lados. Formación titular, entonces, todavía no dimos nombre y apellido de cada uno de los integrantes de la banda, más allá de que quedaron más o menos planteados en toda esta charla. Formación titular, bueno, Gonzalo Payas, guitarra y voz, yo, Pablo Castañeri, bajo y coros, Gus Spinetta, batería, y Fran Zunana, guitarras. Perfecto. Hablábamos de un segundo disco, ya como para hablar, ya no del futuro, sino por ahí los escuchaba hablar más en presente del segundo disco, ¿no? Como que la cosa está ahí. Y los temas ya están, por eso, bueno, tenemos todo un asunto para contar, de que estamos financiando el disco a través de la página idea.me, uh-huh, en la cual es una página en la que se suben proyectos, sí, y es como una financiación colectiva en la que la gente, el público, hace su aporte, compra el disco por adelantado. Exactamente. Digamos, la gente puede comprar el disco por adelantado y nosotros lo grabamos. Y bueno, hay muchas recompensas. Obviamente, el que abona para el disco se lleva el disco autografiado, sí, con algo. Y de ahí en adelante hay muchas recompensas. Así, sí, creo que lo hizo Sandra Vázquez. Sí, la armoniquista, ¿no? Exactamente. De León. Es novedoso la metodología de hacer eso, porque también es como... Está pensado como para proyectos independientes, sí, donde la financiación es a través de internet y colectiva. Obviamente no deja de ser independiente porque necesitas la colaboración de tu seguidor o los que te rodean, sean, sí, tus familiares, sí, sí, sí, alguien. hay un montón de recompensas. No solo es el disco, hay recompensas locas, como por ejemplo presenciar la grabación, como por ejemplo te hacemos un asado. Muchas cosas más. muchas cosas. Hasta la escultura. Si un asado es una joya. Claro, esa, bueno, hacemos un asado, compartimos un momento grato y te hasta la escultura productor original que hizo Gustavo, que es la tapa de nuestro primer disco. No, está perfecto. Hay muchas, hay muchas. Yo cuando escuché la idea me pareció absolutamente revolucionaria, pero que además demuestra una vez más que hay un formato, porque esto es un ejemplo que podemos llevarlo a, no sé, podemos potenciarlo al infinito, y es ver cómo cuando nos juntamos, y estamos hablando de situaciones económicas, nos juntamos casi en formato cooperativo, porque no deja de tener mucho que ver con eso, aunque sea otra cosa totalmente distinta, que no es más que adelantarte el pago de la obra, no somos socios en nada, pero te estoy adelantando el pago de la obra para que vos financies la construcción. Bueno, me pareció espectacular. No, además tratándose del disco en objeto, viste que cada vez, bueno, ahora ya es todo digital, pero nunca, creo que nunca pierde la magia tener el objeto en la mano, con el arte de tapa y todo lo demás, y el audio. Para el público, por un lado, y en función de transformar a ese disco inmediático, es como el DNI de ustedes cada vez que llegan a una radio. Acá está, somos esto. La carta de presentación. Ya está. Hola. Y si a eso le pones arte de tapa, bueno, volvés a la vieja usanza, poder trabajar hacia adentro del disco con qué sé yo, con las letras como para arrancar, pero si encima me contás alguna historia que tenga que ver con la entraña de la realización, qué sé yo, era lo que nosotros nos devorábamos cuando, claro, cuando llegaba a nuestras manos, era la posibilidad de saber algo más del músico, que no teníamos contacto cotidiano, no había ni los canales ni la cantidad de radios que tenías hoy, claro, a principios de los 70 ni a principios de los 80, y el arte de tapa era un puente, un vehículo que te llevaba a esa entraña. ¿Qué podemos hacer en vivo para conocer el otro costado de la banda, esa banda bueno, ya chupada? Ya que estamos, podemos tocar un tema del próximo disco. Dale, como dale, para dale, ver si les gusta. Sí, señor. Entrar a www.amel.com.ar y ahí, ahí va, pasa está el link. Está perfecto. Y comprar el disco por adelantado. Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver. A ver, acomodamos los micrófonos. Palabras de más. Vamos a adelantar parte de su segundo disco. Lo que estamos escuchando en versión estudio tiene que ver esencialmente con el primer disco. Y ahora te vamos a adelantar el segundo. Oh, pasar el día. Cuando se dio vuelta, ya no estaba ahí. En la noche más larga del día. Los árboles solo saben lo que hay en el camino. Se preparan para dar y dar. No te dejes atraer. Su reflejo solo viene vez al mes. Pues mira al infinito y encontrarás el camino. 7:50. Bueno, como siempre decimos, estamos haciendo fuera del aire el mejor programa, ¿no? El que no se escucha, porque estamos sobre, qué sé yo, un montón de historias que son disparadores, yendo del pasado al presente continuamente, volviendo a los 70, volviendo a las bandas que no son ni nuevas ni viejas, decíamos, ¿no? Que son. Que son. Simplemente son. Sí, sí, sí. Porque ya son parte del catálogo de clásicos y lo que te demuestran es que generaron un punto de partida. Ese es el gran valor de esos tipos, ¿no? El hecho de decir, como en todos los géneros, ¿eh? En nuestra profesión pasa lo mismo. El tipo que inventó un formato y, bueno, nos sacamos el sombrero, ¿no? Y ahí pasa gran parte de la historia. El tipo abrió un camino por donde no se podía pasar y un buen día por ahí transitó todo el mundo. Bueno, eso tiene que ver con muy pocos apellidos. Y en la historia de la música, y sobre todo lo que tiene que ver con el rock nacional, por supuesto que hay esos, ponele 10 apellidos que son los padres de la criatura, y después vienen las distintas horneadas que por supuesto fueron sumándose a esa historia. Tenemos la suerte, nosotros vamos haciendo una sección que se llama Déjà Vu, que intenta que estas charlas se perpetúen y por ahí volvamos a aparecer charlando en forma editada de acá a un par de meses, pero dándole más espacio a la música. Yo recuerdo cuando estuvo Yo Digo Doy, el que de alguna manera la historia cataloga como el cuarto Box Day, el tipo que grabó la Biblia y se fue, o se fue antes de grabar la Biblia después de haberla hecho junto al resto de la banda, y apareció ahora, 40 años después, para cantar su versión y meterle cosas nuevas. Y si yo tenía una pregunta para hacerle en función de perpetuar esto en el registro que quede documentado y después poder volver a usarlo, era, para, contame la historia de cómo nace la banda. Bueno, vos de ahí, bla, bla, bla, bla. Y entonces, lo otro era, para, ¿ustedes cantaban en inglés? Sí. Bien. Covers. Sí, la mayoría. Covers. Bien. ¿Es verdad que un día un tipo llamado Luis Alberto Spinetta se encontró con ustedes en un teatro y les dijo, chicos, todo bien, pero ¿por qué no en castellano? Y me paró y me dijo, sí. Y nos fuimos discutiendo a Quilmes en el colectivo, ya, cómo se llamaba la banda de acá en adelante, porque tenía que cambiar el nombre, y qué canciones íbamos a cantar en castellano. Ese dato que tiene que ver con una frase de Spinetta que les dijo, ustedes, es espectacular lo que hacen, pero ¿por qué no en castellano? Y los tipos hacen un clic y dicen, ya, tiene razón este tipo, hay que cambiar. Bueno, el hecho de poder documentar esa palabra de este personaje, que tiene que ver con haber sido protagonista de esa historia, contarla, guardarla, es decir, bueno, ven que hubo gente que abrió, que construyó ese camino, con una frase, con un acorde, con lo que sea, con una armonía vocal, con una letra, con una poesía. Esos tipos fueron construyendo el camino. Y llegamos acá porque ellos hicieron lo que hicieron. Si no, no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? Por ahí ustedes serían músicos de otro género y estaríamos hablando de otras cosas. Pero estamos hablando de lo que estamos hablando porque hubo un grupo, insisto, ponele de 10, que fueron los que a machetazo limpio abrieron el camino en la maleza y todos los demás empezaron a ir detrás caminando, ¿no? Esto es un poco la historia, y por eso uno llega acá con la mochila que llega, y gracias a que ustedes bebieron como bebieron, yo no me dejo de... A ver, debe ser una de las grandes deformaciones profesionales establecer, lo digo desde el punto de vista periodístico, establecer paralelos históricos, ¿no? Mirá lo que encontré, porque esto se parece tanto a aquello. Y uno no deja de encontrar paralelos, aunque no se los plantee, pero... A ver, si aquella banda que se armó en Arribeños nació en el San Román, esta nació en otro colegio y nació con pibes que venían de dos mundos, como fueron los Esbirros y esas dos bandas que unió Almendra. Pero, los Larkin. Y no dejás de armar historias que tienen que ver, y no hay casualidades en estas situaciones, y uno no deja de establecer uniones de ese tipo, porque a veces, a ver, hay apellidos que pesan y a veces hay apellidos que se llevan con mucho orgullo y con mucho amor, y entonces en función de eso se puede construir todo lo demás, no cabe ninguna duda, y por eso esa porción de la geografía del Bajo Belgrano tiene que ver con con un sonido, ¿no? Hay como una banda de sonido de ese barrio. Sí, sin duda. De hecho, en la misma cuadra donde ensayamos, ahí en Arribeños, ahora no, ahora creo que queda una banda, pero en un momento había, había por ahí éramos tres bandas ensayando en la misma cuadra. La, o sea, manzana. Imagínate, en la misma manzana, rock, garage, viste, vieja escuela, y nada, era tremendo, justo la coincidencia de que sí, de que también no sé, había. Claro, habrá que ver, no hay coincidencia. No, sea, no, obvio. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, pero tiene que ver con eso. Hay una semilla histórica plantada ahí. Nos pasa con muchos de los grupos que vienen del sur. Y en algún momento aparece Manal. Charla va, charla viene, pum, pum, pintó Manal. Y estamos hablando de chicos de su edad que no, lo que pasa que mi viejo, no, lo que pasa que mi tío. Y, claro, y aparecieron esos tres y marcaron a fuego al sur del Gran Buenos Aires. Pero a fuego, hicieron, no sé, ayer charlábamos con una banda de Avellaneda con la cuerda y decíamos, vos te pones los auriculares, caminás por una calle de Avellaneda con Avellaneda Blues. Y es lo mismo, es prácticamente lo mismo, y pasaron 40 años. Entonces, no hay casualidades, hay historias que se van estableciendo a través del tiempo como eslabones. Bueno, ustedes son el eslabón del presente, de esa historia, y punto. Y el tema es llevarlo de esa manera, con mucho amor, con mucho orgullo, ¿no? Que no sea una historia que pese, al contrario, a la que ustedes se suban con, no sé, casi con... A ver, con derecho adquirido. Sí, es la nuestra, ¿qué va a ser? Es nuestra historia. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Nada, gozarla, enriquecerla, seguirla, continuarla, qué sé yo. Les preguntaba por el clima de la banda y me decían que, bueno, que es a veces es más complejo, a veces menos complejo, que este clima que logramos con la criolla se repita arriba del escenario, pero con la banda enchufada. No, es, sí, sucede eso igual. Pero bueno, por eso está bueno adaptar las canciones también al formato más precario de alguna manera. ¿Qué se ve de arriba con lo que sucede abajo cuando la banda baja un cambio, se transforma en más folk y a través del sonido más, más visceral, más primario, logra que los tipos se queden 3 minutos en silencio? Porque de arriba uno dice, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Repito? ¿Y ahora? ¿Multiplico? ¿Sigo con este formato? Yo cuando estoy arriba del escenario no pienso en nada. Entonces pienso no, que salga bien. Que salga bien lo que estamos haciendo. Uno siempre va viendo la reacción de la gente, pero tampoco te podés... No, no condiciona, pero uno la observa, está ahí. No, sí. se siente que hay como una especie de cuando mirás el fuego. Sí. Siempre hay que tratar eso, ¿no? Como de que el que no se vaya el foco de atención también. Está bueno atrapar a la gente, que se queden, ¿viste? No sé, por ahí los ves que están ahí charlando y se quedan mirando, ¿viste? Que como que los atraiga la música, ¿no? Sí, sí. Hay silencio, que eso es importante. Claro. Que hablan más que... Claro, que mil palabras. Sí, que el silencio es importante porque es como que están prestando atención. Sí, ¿no? Ahí es donde son parte de la cosa. Ellos aportan, ustedes el sonido y los tipos aportan el silencio. La oreja, digamos. Aportan el silencio, escuchar. Escuchar en toda su dimensión. El futuro tiene que ver con nuevo disco y con qué más. Digo, en función de agenda, de tocar, de... Tenemos una fecha que es el 31 de agosto de este mes en Liverpool Bar, que queda en Córdoba y Arévalo, y será somos tres bandas: Juguete Ruidoso, Boreales y Amel, que somos tres bandas así de amigas, y mira, tenemos de las 10 de la noche hasta la 1 las tres bandas, o sea que vamos a dar un horario puntual, como de a las 10 de la noche está arrancando la primera banda. Está muy bien. Así que bueno, esa es nuestra próxima fecha así en capital fuerte. Claro. Eso también lo hablábamos justamente, bueno, anoche y en repetidas oportunidades, el hecho de que se dé que en Buenos Aires primero se estén tocando mucho en lugares de 50 personas, 100, 200, lo que sea, pero tocando, pero que después casi todos los espectáculos tienen que ver con dos o tres bandas. ¿no? Y eso está hablando muy bien de una comunión que une públicos dispares. Y sí, sí, gente, obviamente. Van como conociendo una banda que no tienen. Sí, hay que, el público, ¿viste? Hay que construirlo con ciertos aliados también, porque no, sí. Porque ese, está ese bueno. Sí, es un signo de este tiempo, que sí. Recuperó gran parte de alguna historia setentista. El fin de semana pasado justamente estuvimos tocando con Monstruo en La Plata. Claro. Que la coincidencia, justamente lo que hablabas vos antes, Kubilay Medina es el hijo, claro, de Medina. Sí, sí. De Alejandro Medina. No hay coincidencia. Sí, justamente. Y nada, no, tienen la mejor. Fue muy lindo y son unos copados. Los queremos mucho. Claro. Y todos ellos vienen con historias que hacen a haber bebido todo esto desde el vamos. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Del próximo disco? ¿O vamos para disco? Atrás? No sé. Vamos a hacer El Cuervo, si lo que ustedes digan. Como para... A ver. Lo que quieras. Bueno, vamos con uno, Libertad, se llama, mirá. Dale. Mis sueños nunca cambiarán, aunque quieran derribarlos. Libertad, succionar mi dulce sangre azul. Libertad, libertad, libertad. En la noche más larga del día. Thank you. corazón no es de piedra. Tampoco tengo ambición. El progreso es la guerra. Y nadie para de hablar. Ahí estabas escuchando a Amel en el otro formato, en el formato que tiene la banda cuando entra a estudio. ¿Cómo graban? ¿A la vieja usanza o sí, de a uno? El disco, bueno, el primer disco lo grabamos tocando todos juntos en vivo. Pero grabando bajo y batería. Bajo y batería. Ajá. Y después bueno, sobregrabamos. Claro. Violas, guitarras, voces, efectos, algún tecladito. Sí, sí, el arreglo de como decíamos antes, del orfebre, que tiene más que ver sí, con. Igual ahora, ponerle para el segundo, queremos jugárnosla a grabar algunas cosas ya más en vivo. Por ahí. Y otras más de caseras de casa. Grabadas en casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un volver a las fuentes. Interesantísimo. Bueno, también suena así de rico, también claro, gracias a la gente que estuvo laburando ahí, como por ejemplo Mariano López, que lo masterizó, claro, grabó las baterías, hizo de ingeniero, como también Tweety, que lo produjo, Tweety González. Puso su varita mágica, Tweety. También el Nono bueno, Di Pepo. Mavi Díaz nos produjo las voces, que aprendí un montón. Claro. Tengamos en cuenta que Mavi, no solamente, a ver, de lo que conocemos, viudas, bien. ¿Qué otra cosa conocemos? Su regreso a la Argentina después de estar en España, ya como folclorista afincada hoy. Y la parte que menos conocemos de ella es trabajar justamente en España como casi profesora de canto de todo el rock español. De un montón. Un montón. Así. Directamente. Bueno, también, bueno, Pablo Di Pecco, que es el Nono, que es un tipazo también. Y ahí estuvo de técnico también en el disco. Muchos sí, grandes profesionales del audio. Sí, claro, es cierto, que hacen que suene como tiene que sonar. Sí, también. Ni más ni menos. Que se aprende mucho. Sí, señor. Repetimos entonces la fecha como para redondear la invitación para sí, para lo coyuntural. Después hay que invitar a la gente a que esta charla sea una especie de, qué sé yo, de pequeño detonador para que el que no los conocía se quiera meter en la vida de la banda y quienes ya los tenían los vuelvan a tener, a recordar. Y bueno, mira, la próxima fecha entonces es el 31 de agosto en Liverpool Bar, que es en Córdoba y Arévalo, exactamente en Arévalo 1376. Perfecto. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche en punto, porque tenemos un triángulo de bandas que se va a acercar. Exactamente. De toda y también queremos recordarlo de la página de idea.me, sí, donde perfecto. Está nuestro proyecto del segundo disco, donde bueno, pueden acercarse y hacer su digamos colaboración, y a cambio de una recompensa que sería el disco en adelante. Más el asado, fundamentalmente. Más el asado, obviamente. Eso. El asado fue algo. Estamos... Me pareció un gesto notable. No, porque es la apuesta, la apuesta del tipo, ¿no? En arribeños, además. Claro, es la, bueno, ya la cosa es un premio demasiado grande. Es un premio enorme. Bueno, gente, como le decimos a todos los que pasan por esta mesa, a que este sea el primer contacto, a no perdernos, a saber de ustedes, a tener todo el tiempo excusas para programarlos. Nuestras noches musicales son temáticas, así que la de los martes son 4 horas de rock nacional, y eso es impagable, porque ahí entra todo, lo viejo, lo nuevo, lo de siempre, lo del futuro, cualquier cosa entra en esas 4 horas de rock nacional, donde a veces descubrimos sonidos tantos del pasado como del presente, que uno dice, uy, a esto, mira cómo sonaba este tipo, o mira cómo están sonando estos chicos, y la verdad que sirven para eso, esas 4 horas. Gracias por haber venido, la charla se agradece con el valor agregado del vivo, y en este sentido toda la gente que se fue prendiendo en Facebook lo agradece de la misma manera, porque se fueron prendiendo en esta dinámica del programa, de que no hay forma de conocer lo que pasa arriba del escenario si no se conoce lo que pasa abajo. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor, viejo. Bueno, esto es Prohibido Amanecer. Yo, mientras desarmamos el estudio, los dejo con la primera parte del recuerdo de Jorge Cafrune. Nació un día como hoy, y por eso vamos a tener mucha música, mucha historia, mucha palabra, mucha investigación sobre su vida, sobre su carrera y sobre su muerte. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor. La tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Llegue el alba, viviré. palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz aprendí a cantar. Cuando llegue el alba viviré, viviré a un costado del olvido, mis sueños madurarán reventando en luz florecido. Cuando llegue el alba viviré, viviré. General, tu tanque es invencible. Derriba un bosque y polvo vuelve a 100 personas. General. Pero tiene un defecto. Necesita un conductor. General, tu bombardero es poderoso. Vuela más rápido que la tormenta y carga más pesado que un elefante. Pero tiene un defecto. Necesita un mecánico. General, el hombre es un ser muy útil. Puede volar y también puede matar. Pero tiene un defecto. Puede pensar. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina chanque, tu padre fue río arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. Cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 57%, temperatura 14 grados, una décima. Los candidatos del Frente para la Victoria decidieron suspender los actos de cierre de campaña. Lo anunciaron los precandidatos por Buenos Aires, Martín Insaurralde y Juliana Di Tullio, y por la ciudad, Daniel Filmus y Juan Cabandier, en coincidencia con el duelo nacional decretado por la presidenta a raíz de la tragedia en Rosario. Insaurralde manifestó el deseo de solidarizarse con los familiares y las víctimas y señaló que es momento de que todos los argentinos estén unidos. Comunicarles que por los hechos conocidos ya ha decretado el gobierno nacional el duelo por 48 horas por lo sucedido la tragedia en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. El Frente para la Victoria, hemos conversado con la Presidenta de la Nación, quienes estamos acá presentes, y hemos decidido suspender los actos de cierre de campaña. El día de mañana se va a hacer el cierre nacional del Frente para la Victoria, lo hemos suspendido, y se ha suspendido también el de la provincia de Buenos Aires, que va a ser hoy el día de la Mozamora. Solidarizarnos con las víctimas, con los familiares. Creo que es un momento de estar todos los argentinos unidos y pensando cuestiones que ver con la solidaridad, con el amor y la comprensión a los familiares de las víctimas. Los candidatos del Frente Renovador, Camino Popular, El PRO y UNEN, entre otros, también suspendieron sus actos de cierre. Daniel Scioli le pidió a la gente un voto de confianza para poder completar el cambio. En declaraciones televisivas, el gobernador bonaerense expresó su confianza en el trabajo realizado y en la participación ciudadana de cara a las próximas elecciones. Además, remarcó su solidaridad con las víctimas de la tragedia de Rosario. Patria Grande. Tabaré Vázquez aceptó la candidatura presidencial del Frente Amplio. El expresidente de Uruguay les confirmó su postulación a los dirigentes de los tres sectores mayoritarios del partido, a quienes recibió en su domicilio. A la salida de la reunión, el diputado Julio Bangot detalló que Tabaré Vázquez dejó la decisión atada a la resolución del plenario del Frente Amplio, que se sesionará en octubre próximo. Vázquez había anunciado en 2011 su retiro de la política, luego de reconocer que durante su mandato había considerado pedirle ayuda a Estados Unidos en caso de un conflicto bélico con Argentina por la instalación de la Pastera Bosnia. Carlos Bianchi expresó que Boca jugó mejor que en los últimos 6 meses. El técnico xeneize admitió que lo más justo en el partido disputado con Belgrano hubiese sido un empate. Además, habló sobre el arbitraje de Carlos Maglio y sostuvo que tuvo decisiones que pensó que eran las correctas. Humedad 57%, temperatura 14 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Ciencia. Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Una hora 53 minutos, ya gastó el nuevo día, este jueves 8 de agosto de 2013. Ya sabés que la mínima para hoy es de 8 grados, la máxima de 14. Sabés también que el extendido no habla de lluvias entre viernes, sábado y domingo en Capital y Gran Buenos Aires. 4 y 12, mínima y máxima del viernes, 3 y 13 la del sábado, 6 y 14 la del domingo. Madrugada de jueves, madrugada tanguera en Prohibido Amanecer. Nos vamos al piano de Lilian Saba y una exquisita versión de Niebla del Riachuelo. Ahí escuchabas al piano de Lilian Saba, un piano generalmente entregado a la música folclórica, ya sea como solista o tantos años formando parte de la banda de Raúl Carnota. En este caso la escuchabas haciendo de Cadícamo y Cobián Niebla del Riachuelo. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy rescatamos de los archivos olvidados un disco del año 2000, que tiene por un lado el valor artístico de esa enorme construcción que hicieron Sonia Pozzetti y Damián Bolotín en el arranque de este nuevo siglo, el piano de Sonia Pozzetti, el violín de Damián Bolotín, sino además, a ver, tiene, yo diría, un enorme valor agregado en función de los tiempos políticos. ¿Y por qué digo eso? Porque era un momento donde funcionaba a pleno en el San Martín algo así como una usina generadora de proyectos que terminaba bancando el gobierno de la ciudad y que contaba en su producción ejecutiva nada más y nada menos que con tipos de la talla de García, hoy que estuvimos hablando tanto de Almendra, que tuvo que ver con una cantidad enorme de artistas que grabaron por primera vez a través de ese sello comunal, ¿no? De esa impronta que tenía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en tiempos de Aníbal Ibarra. Bueno, de esa producción vamos a escuchar gran parte del material de Ida y Vuelta del año 2000. Y vamos a dividirlo en tres. Vamos a arrancar con los temas propios, con los temas de Sonia Pozzetti. Arranquemos con Ida y Vuelta, el título de ese álbum que reunió 13 o 14 canciones que tuvieron que ver con invitados, con clásicos de la década del 40 y con temas propios. Thank you. Si no los conocías, bueno, agendalos. Ya no están tocando como Pozzetti y Volutín, son dos enormes individualidades del tango formato siglo XXI que tiene Buenos Aires. Sonia Pozzetti desde su piano, Damián Volutín con su violín. Escuchaste Ida y Vuelta y ahora un homenaje a Bioy Casares, para Bioy. Qué hermoso trabajo quedó perdido en el tiempo. Se trata de un disco del año 2000, Ida y Vuelta, Possetti Volutin, nada más que el piano de Sonia Possetti y el violín de Damián Volutin. Escuchaste Ida y Vuelta y Para Bioy. Vuelvo a rescatar el hecho político, porque me parece que es fundamental. ¿Para qué el Estado frente a las manifestaciones culturales? ¿Para qué el Estado a la hora de cobijar a sus artistas? Bueno, esto fue hecho con la organización de aquel gobierno de la ciudad que tenía nada más y nada menos que a Ricardo García y a Gustavo Mossi al frente de esa dirección y que cobijó a todos estos hombres y mujeres que de alguna u otra manera llegaron por primera vez al disco a través de aquella oficina del, yo creo que era el sexto piso, el quinto piso del complejo cultural, allí entrando por Sarmiento. Bueno, muchas historias unidas nada más que a través de la música. Vamos a seguir recordando a través de la noche más Possetti Volutin, cosecha 2000. Las elecciones llegan con novedades y, como siempre, con más democracia. Es importante que sepas que en las primarias del 11 de agosto y las elecciones del 27 de octubre va a haber novedades en la mesa de votación. Vas a poder votar con todos los formatos del documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento o cívica, DNI verde, libreta celeste o DNI tarjeta en sus dos versiones, siempre que sea el último que se haya tramitado. Si tramitaste el nuevo DNI, en el padrón electoral vas a encontrar tu fotografía. Esto es una prueba piloto para añadir más medidas de identificación del elector. Otra novedad es que después de votar te van a entregar una constancia de emisión de voto con tus datos impresos y la firma del presidente de mesa. Esto reemplaza el obsoleto sello en la libreta. Y como agregamos más medidas de seguridad, además te van a pedir que firmes el padrón para señalar que efectivamente votaste. Estas son las novedades para que puedas votar y sobre todo para que nadie más que vos pueda hacerlo en tu nombre. Elecciones 2013. Más voces, más democracia. www.elecciones.gov.ar. Agosto. Agosto. 750. Agosto. Agosto. Agosto. 750. ¿Lo escuchaste a Cafrune cantar? Lo escuchaste a Cafrune decir a los grandes poetas nacionales. Vamos ahora a Funes el Memorioso. Vamos a hablar de su vida, de su música y de su muerte. Cafrune nació el 8 de agosto de 1937 en el Sunchal, departamento de Perico del Carmen, en la finca familiar Villa Matilde. Su padre fue José Cafrune y su madre, Matilde Argentina Herrera, los dos hijos de sirio-libaneses. Los Cafrune vivían de la siembra del tabaco y el maíz en aquellas 30 hectáreas a 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito. Con cinco meses hicimos la pelota, y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Los estudios primarios el Turco los cursó en la escuela que levantó su padre en la Villa Matilde, para luego donarla al pueblo. Después de hacer la secundaria en la capital jujeña, la familia se radicó en Salta, y en el Bar Madrid de su tío Ramsey Cafrune, el Turco fue mozo y guitarrero. La china que a mí me quiera ha de ser del gusto mío, ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Ha de salir a la puerta cuando yo le haga. No paso por tu casa, no me llames chutiquillo, pues tu tata me pilló cuando te hacía. Jorge fue el dato más importante de la segunda edición de Cosquín y se consagró como la revelación de aquel festival de 1962. Llegó de la mano de Jaime Dávalos. En la confitería La Europea lo escuchó un representante de la comisión organizadora y se ganó el corazón de la Próspero Molina con el silbidito. El cura la iba siguiendo, ya le iba haciendo. Querendón el curita. Así termina la historia de los amores míos. El cura se la llevó y yo quedé haciendo. Su carrera había comenzado 5 años antes. Cafrune había creado las voces del Guaira en el 57. Después fue uno de los padres de los cantores del Alba y en el 60 arrancó su tiempo solista. En esa década cruzada por vientos revolucionarios arriba y abajo del escenario, el jujeño se convirtió en uno de los intérpretes claves de la reinstalación en los medios porteños del folclore nacional. Pero desde 1972, Cafrune faltaba a las 9 lunas cordobesas. Los organizadores se opusieron a la presentación de Marito, aquel chico de 12 años que cantaba con él desde 1970. A partir de ese momento, el turco solo pisaba Cosquín para cantar en las peñas. Volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul de mi madre. Y hasta los rocitos que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Y hasta los rocitos que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Volveré, volveré. ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volveré a ser niño. Viví como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volveré a ser niño. Vivir como solo se vive una vez. Pasar de blancos jazmines que adornan el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles. Y rancho mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles. Y rancho mi madre, todo mi sentir. Cuando regresó al festival en 1978, le presentaron un listado con los temas que la censura le impedía cantar. Cafrune aceptó sacar de su repertorio oficial todos esos temas, pero confiando en la complicidad del público, alertó a los responsables de Cosquín: si la gente me lo pide, los voy a cantar. El turco encendió la ira de la dictadura cuando arrancaron los acordes de Zamba de mi esperanza. Zamba de mi esperanza, amanecida con mi querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, y a veces muere. Luis Profili era mendocino, empresario de la construcción y guitarrero con amigos. Murió en 1975. sin sospechar que algún día un censor encontraría en la letra de aquella zamba que escribió en los años 50 un pretexto para sacarla de circulación. A Cafrune llegó de la mano de los hermanos Albarracín, un dúo riojano que había descubierto aquella pieza entre vino y vino en un asado mendocino. El turco la grabó en su quinto disco, Emoción, Canto y Guitarra, de 1964. Deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. En La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más siniestros de la última dictadura en Córdoba, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, dos de las 17 sobrevivientes de aquel infierno, Teresa Celia Meschiati y Graciela Geuna, escucharon decir al teniente coronel Carlos Enrique Villanueva: esto ya es demasiado. A este tipo habría que matarlo para que los demás no hagan lo mismo. La transmisión del Festival de Cosquín sonaba en la radio y un puñado de canciones prohibidas habían roto la mordaza que las silenciaba desde el 24 de marzo de 1976. Villanueva, quien se hacía llamar Gato, Príncipe, Principito o Villagra, era el encargado de llevar a grupos reducidos de detenidos a Cosquín para que marquen si había compañeros entre el público. Tiene las alas llenas de lunares, tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Malvinas. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad. La declaración de Meschiati fue realizada en 1984 ante la CONADEP. Teresa sostuvo que Villanueva, una semana después de Cosquín, estuvo afectado a una operación especial, coincidente con la fecha de la muerte de Cafrune. Meschiati permaneció en La Perla entre el 25 de septiembre de 1976 y el 28 de diciembre de 1978. Allí fue puesta bajo el régimen de libertad vigilada. El testimonio de Geuna se produjo el 9 de julio de 1998 ante el cónsul de España en Ginebra y en el marco de la investigación por genocidio y terrorismo que había iniciado el juez Baltasar Garzón. Según Graciela, los militares veían que la gente comenzaba a forzar en las pequeñas cosas, peleando por lograr una apertura. Eso los aterraba y sofocaban cualquier pequeño gesto de rebeldía. La gringa y su esposo fueron secuestrados el 10 de junio de 1976. A Jorge Omar Cazorla lo asesinaron en el mismo operativo y ella fue trasladada a La Perla. La torturó un oficial que se hacía llamar Hernández y que en realidad era el mayor Guillermo Ernesto Barreiro. El oficial, enamorado de su víctima, decidió dejarla con vida. Y fue el mismo que en 1987 se amotinó ante el llamado de la justicia para declarar sobre violaciones a los derechos humanos. Aquella negativa originó el levantamiento de Semana Santa. ¿Por qué realiza esa marcha, Jorge Cafrune? Bueno, Miguel, tú sabes bien que yo soy un enamorado de todo lo que sea el hombre de campo, el caballo. Yo solía responderle al periodismo español: nuestro canto nace de a caballo, nuestro hacer americano nace de a caballo. Aún se le está debiendo el gran monumento a ese gran amigo del hombre que es el caballo. Y tú sabes que yo en el año 67 inicié una gira que luego dejé trunca cuando fue con Hugo de Carril a Estados Unidos, de unir las capitales de provincia de a caballo y poder llegar así, como corresponde, a cada población, a cada gente, de esa gente callada, humilde que tenemos nosotros en el interior del país. La significación de este homenaje al libertador nace cuando yo me entero que van a reunirse en Yapeyú 8 o 10 mil hombres de a caballo. Van a venir gente de caballo de todo el país, llevan sus caballos en camiones. Entonces yo inmediatamente dije, pues yo la voy a rendir de a caballo, ya que tengo el tiempo necesario para hacerlo y el tremendo gusto. Y ya ves vos, como gente como de los centros tradicionalistas de esta institución, la más importante del país, la que aglutina los centros tradicionalistas de Buenos Aires, se hace eco de esto, de lo cual yo estoy agradecido por todo ese apoyo, como también al Martín Fierro, a toda la gente que en forma modelo, el Palomar, toda esa misma gente, que Palomar, a toda la gente de las instituciones que fuera de, además de acompañarme, se brindan en hacer recitales, así, porque yo voy cantando todos los días, hago 30 kilómetros por día y voy cantando en distintas localidades, ¿no? El 31 de enero de 1978, Cafrune inició una travesía a caballo para unir Buenos Aires con Yapeyú. El objetivo era depositar en la casa natal de San Martín, tierra de Boulogne-sur-Mer. El turco esperaba llegar a la ciudad correntina el 25 de febrero para celebrar el bicentenario del nacimiento del libertador. Claro, es una forma de rescatar entonces, vamos a decir así, del olvido, no solamente al caballo, sino al hombre de a caballo también. Es lo que yo siempre, y hace mucho yo converso contigo, que tendríamos que hacer esas tremendas fiestas gauchas que hacemos con más intervención del hombre de a caballo, no solamente del jinete. Es tan importante, claro, el hombre que te hace el trabajo caballo integral. Claro, el fundamento de un hombre que te hace un flete, que te lo hace de rienda, que te hace un compañero, no solamente una pieza de espectáculo. Además, como me decía el otro día el compañero tuyo que te está, Molina. Dice que él asegura que no es por promoción. No, le digo, ojalá que sea de promoción. Ojalá se junten todos los canales, todos los medios. Porque querido, resaltar lo que ha sido tan nuestro, lo que es tan nuestro, a lo que tanto debemos, no veo que le hagamos mal. Además, el evangelio de nuestra tierra es lo que tenemos que decirle. Tenemos que decirle que San Martín no contaba con medios mecánicos para el cruce de la cordillera. San Martín hizo todo esto a lomo de caballo, de mula. Y si yo pudiera irme de aquí hacia San Lorenzo, y San Lorenzo ya pedí, si hubiera tenido más tiempo, claro, lo hubiera hecho, pero no puedo, no me da el tiempo, dada la distancia. Son 750 kilómetros que yo lo tengo que hacer, día por día 30 kilómetros. Debe truene lo que venga. Vamos a mencionar también, nosotros dijimos San Martín tomando el prototipo, el prohombre de la nacionalidad, el padre de la patria. Precisamente, en el fondo, el objetivo principal de Jorge Cafrune es rendir homenaje al padre de la patria, con motivo del bicentenario que se va a tocar. Esto que es, como decía don Juan José Botelli en una audición allá en Salta por televisión, que no solamente el Mundial de 78 es importante en este año, sino que hay algo para los argentinos todavía más importante, el rendir el cariño y el respeto que merece nuestro libertador, ¿no? Esta era la segunda experiencia del cantor recorriendo el país como jinete. Solía contar que perfeccionó su relación con el caballo en el servicio militar, hecho en el Regimiento 2 de Montaña en la provincia de Jujuy. El indio había sido su caballo preferido, un moro que lo acompañó en su niñez, cruza de árabe y criollo. En 1967, Cafrune realizó una gira que bautizó De a caballo por mi patria, una especie de Ushuaia a la Quiaca, pero 20 años antes, con el objetivo de recorrer la Argentina capturando todos los paisajes posibles a través de la fotografía y la filmación de decenas de cortos televisivos, más la recopilación de datos sobre formas de vida, costumbres y tradiciones de todas las regiones. El viaje terminó cuando el bolsillo de Cafrune estaba bastante flaco y Hugo del Carril lo convocó para hacer una gira por Estados Unidos. A comienzos de 1978, Cafrune decía que el festejo del bicentenario del nacimiento del padre de la patria era más importante que la organización del Mundial 78. Cafrune es reacio a la presentación, así, a espectáculos, a programas. Bueno, que no tiene esa histórica. Acá con esta gente de la radio argentina y contigo hemos mantenido una constante. Y cuando yo no estaba bien, siempre me acuerdo cuando vine la primera vez con las voces del Guaira. Así que ya son años, ¿no? Ahora yo no voy a ninguna otra radio, no es que sea de ese, sino que directamente no voy. Voy donde... Es que lo que sucede es que hay un porqué. Casualmente ahora nos están escuchando de Cardales, gente que me ha prestado el acoplado, gente que ya sabe que vamos, claro, a estar contigo. Hay una familiaridad ya en la radio, por eso yo me cuesta venir a Buenos Aires. Pero claro, pues hay cosas contigo, y no es esto por acomodarse ahora ni hablar ahora, sino ya hay... No, ¿sabes lo que pasa? Que yo quería buscar la palabra para decirte gracias, Jorge. No. Y lo digo, no. Digo sinceramente, Miguel. Yo soy el agradecido a la gente de radio que tiene un lineamiento, ¿no? No es el hombre que cuando necesita da y cuando no. Yo sé que yo no estoy, y tú por ahí pegas un grito recordando. Y además, es tan importante ser, digamos, gentil con la gente de radio, porque ellos son los que están en los hogares, ¿entendés? Y nosotros no hacemos más que colaborar con la acción diaria de ustedes, que es una... que hay que estar así. Muchas veces uno siente conceptos de ahí, que fulano, que venga, no vea, mi amigo, ahí el trabajo diario hay que respetarlo, hay que estar así en el cuero tuyo, en el cuero de tanta gente de radio que está todos los días con su gente tratando de hacer cosas positivas, ¿no? De cualquier forma, bienvenido y gracias, Jorge Cafrune. Que Dios siga iluminando tu sendero y que esta marcha se concrete con un éxito tremendo. Y una de esas, no sé cómo haremos, pero de cualquier forma para mí sería la alegría mayor estar allí en Yapeyú para recibirte. Tener la casi obligación de estar allá. Claro que tengo No conmigo, sino con el gran espectáculo que pienso yo no se va a ver así nomás. Y la gran circunstancia, entonces, claro, que no se va, por lo menos nosotros no vamos a ver que se repita el segundo centenario del nacimiento. Yo pienso que es una... Porque luego tú sabrás reflejar lo que has visto a la gente que no puede ir. Vamos a ver cómo se arregla todo. De cualquier forma, Jorge, ya antes de entrar de todos los elementos que van a acompañarte aquí en este viaje, que serán muy pocos, los que puedas arrastrar vos, además de tu montado con el caballo de refresco, creo que no va ningún atributo así como para darte otra alternativa, decir, bueno, para que el periodismo después lo diga, sí, Jorge Cafrune anuncia un viaje de a caballo y después sale con medios motorizados. El hombre que quiera sacarse el gusto de saber si uno hace o no a caballo, no tiene nada más que simplemente seguir el rastro de uno, a ver si lo hace o no lo hace. Cafrune murió en la madrugada del 1 de febrero de 1978, en un hecho que nunca fue esclarecido. Fue atropellado por Héctor Emilio Díaz, un joven de 19 años, que manejaba sin luces y supuestamente alcoholizado. El accidente se produjo a la altura de Benavides, cuando el turco cabalgaba acompañado por su compadre, el fino Gutiérrez. Cafrune permaneció demasiadas horas sin atención médica en la banquina de la ruta, hasta que finalmente un edema pulmonar terminó con su vida. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy. A Roosevelt, de José Martí. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que haya guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó a los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Perón recibió a Cafrune en 1974. El turco visitó al líder justicialista con su acostumbrada vestimenta de gaucho norteño, aquella vez todo de blanco con sombrero y botas negras. Acompañaban al general Isabel y López Rega. Después de aquella reunión, el ministro de Bienestar Social pronunció una frase que para muchos tenía olor a sentencia de muerte. Cafrune con su guitarra es mucho más peligroso que un ejército armado. Y hablando de Salta, ahí tenemos el otro ejemplo, el de Güemes, con sus infernales, con sus hombres de a caballo. Y donde te muevas, y en el lugar que te muevas y que leas, siempre está presente el caballo. Si hay una cosa del Facundo con y sus señores Flete, y Juan Manuel de Rosas, y Pancho Ramírez, todo está prendido el caballo. Hubo un argentino una vez que oyéndome hablar de esto en España, dijo despectivamente, un hombre muy famoso, dijo: serán brutos mis paisanos, dice. Claro, a según su criterio, ¿no? Porque también los hay en el folclore que se arriman al canto sin tener, y se visten de gaucho sin tener el mínimo porqué de vestirse. Ahí es donde se disfrazan, donde no se justifica la pilcha en el hacer del hombre, como decía Dávalos. La ropa tiene razón si se justifica con el hacer del hombre. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Funes, el memorioso. Estamos recordando a Jorge Cafrune, porque nació un día como hoy, pero de 1937. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Dos horas 38 minutos ya pasaron de este jueves. Tiempo de volver a la madrugada tanguera, a la de todos los jueves, en Prohibido Amanecer. Lidia Borda, de los dos. Lidia Borda en esta madrugada tanguera de los dos. ¿Alguna vez creíste a ocultar sin latidos? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y señora se puede enojar conmigo. Muy bien esta vez, muy bien. Aníbal Troilo, 750. Memoria liberada. La semana pasada arrancamos con el primero de los dos capítulos de Funes el Memorioso, destinado a recordar lo que no pasó a lo largo de estos 30 años de democracia con el sistema carcelario argentino. Y digo lo que no pasó porque sigue siendo una gran deuda. El otro día estaba recuperando material de archivo y veía un informe de Canal 9 posterior a lo que fue ese tristemente célebre motín de Sierra Chica de mediados de la década del 90. Y una vez que había pasado la locura, yo creo que pocos hechos intramuros tienen tanto que ver con la locura como ese motín. Los presos decían, las cárceles no están hechas para buscar la salida social del preso una vez que termina su condena, para rehabilitarlo, entre comillas, y poder soltarlo entre los hombres y mujeres que no tuvieron jamás una pena que cursar en un penal. Y él decía, los muros de las cárceles están hechas para que los que están afuera no vean, no quieren ver lo que pasa adentro. Y esa suerte de reservorio de vidas, esa especie de archivo humano en el que se han convertido las cárceles desde su nacimiento, bien pudieron haber sido revisadas a partir de 1983. Pero hay infinidad de cosas para explicar que intentan de alguna manera armar esa cadena de causas del por qué no. También dentro de esa cadena de causas está la inacción política, no cabe ninguna duda. Algunas cosas han cambiado y, como dice el informe, básicamente han cambiado el destino de los ladrillos con construcciones más amigables, mientras que los hombres y mujeres que siguen impartiendo las reglas de juego en ese mundo todavía siguen parados, por lo menos en mediados de la década del 70. Y ni hablar en Buenos Aires, con una policía que quedó condicionada para siempre por la impronta del general Camps. Hablamos, y este es el nudo central de los dos capítulos, con quien llevó adelante el documental Lunas Cautivas, Historia de Poetas Presas, con Marcia Paradiso. Porque con la muy buena excusa de desarrollar un taller literario, no solamente pudo encontrarse con un montón de mujeres en la cárcel de Ezeiza que tenían tanto, pero tanto para decir, sino también sirve para ver cuál es la mirada de quien entra por primera vez tantos días a convivir con el sistema carcelario. Y entonces nos pareció que su opinión desde adentro era realmente fundamental. Te adelanto lo que vas a escuchar la semana que viene, no la semana que viene, el sábado que viene, a las 23, segunda parte de Lunas Cautivas, Historia de Poetas Presas. ¿Quién habla? Marcia Paradiso. ¿Cómo es la relación con el servicio penitenciario a la hora de, bueno, de cómo ves el manejo cotidiano y fundamentalmente en este tipo de reclusas que tienen como una suerte de valor agregado en un aspecto y lo que uno quiere saber desde afuera es hasta dónde eso es respetado, alimentado, enriquecido, si las empujan a decir vamos, sigan, ¿no? No te diría que las empujan, vamos, sigan. No. Tampoco, digamos, es una máquina de impedir, pero no. Es decir, yo pienso que todo se construye por una cuestión muy autogestiva de estos espacios. Uh-huh. Por ejemplo, ONG, de Yo No Fui o de ellas mismas que se comprometen con la escritura. No es que se impide, pero tampoco se valoriza. Es decir, si yo te estoy diciendo que sí, te estoy descontando una hora de trabajo, si vos vas a ir a un taller de poesía, o si te preguntan para qué vas a poesía, perfecto, es como decirte que vale menos poesía que otra cosa, ir a cortar el pasto. Le preguntábamos a Marcia sobre qué temas escriben las reclusas, sobre qué aspectos hablan, gritan aquellas que están privadas de su libertad. ¿Hay un factor común? ¿No? Después de las noticias te lo va a contestar. Adelantos de Funes, el memorioso de este sábado a la hora 23. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 57%, temperatura 14 grados, una décima. El gasista y su ayudante quedaron detenidos tras declarar. Carlos García, quien participó en la colocación de un regulador de gas poco antes de la explosión del edificio en Rosario, y su ayudante, Pablo Miño, declararon en los tribunales de esa ciudad ante el juez a cargo del caso. El mismo resolvió que ambos permanezcan detenidos y acusados del posible delito de estrago culposo. El abogado del gasista, Hugo Buffarini, habló sobre la situación. Cuando comienza a salir el gas con la violencia que estaba saliendo, él rápidamente toma su celular y comienza a realizar llamadas, no menos de 3 llamadas, para alertar a las autoridades, en especial llamando al 911, llama a la Guardia del Litoral Gas, no recibió contestación, o sea, la conformidad de la recepción de las denuncias, se encuentra con un vehículo policial, le hace saber al policía de lo que estaba ocurriendo y que rápidamente lo ayude a alertar a la empresa de que el escape de gas no era fácilmente controlable. Y sigue, digamos, con toda la intención. Su intención era, con su vehículo, llegar rápidamente a la guardia de la empresa Litoral Gas para decirlo personalmente. La jueza electoral recomendó a los porteños que voten temprano. María Servini de Cubría sostuvo que debido a las modificaciones que se incorporan en el proceso de votación, se aconseja al electorado que evite concurrir sobre el horario de cierre del comicio. La recomendación alude al nuevo sistema de constancia de voto, en el que un troquel reemplazará al tradicional sello en el documento de identidad y en la incorporación de los votantes de 16 años. Pelota. Continúa la segunda fecha del torneo inicial. A partir de las 17, Rafaela se enfrentará a Lanús y Godoy Cruz jugará con Quilmes. A las 21:15, Vélez se medirá con Arsenal. En el inicio de la fecha, Argentinos triunfó contra Colón, Boca le ganó a Belgrano y Estudiantes superó a All Boys. Raqueta. Juan Martín del Potro arrancó con un triunfo en Montreal. Tras el título en Washington, el tandilense ganó ante Dodig en el Master 1000 de Montreal. Fue por 6-4, 4-6 y 7-5. Humedad 57%, temperatura 14 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Nos quedaba pendiente la respuesta de Marcia Paradiso sobre a qué le escriben, a qué le cantan, sobre qué temas gritan a través de la poesía las reclusas de la cárcel de Ezeiza que formaron parte de este taller que la inspiró a Marcia para hacer su documental Lunas Cautivas, historia de poetas presas. Y por ahí, a contrapelo de lo que uno piensa a priori, los temas tienen que ver con algunos factores comunes, pero no van a esos lugares que uno estaría ya jugando todas sus fichas a que la cosa pasa por la libertad, por lo que viene. Por supuesto que hay un peso muy grande puesto allí, pero no todo tiene que ver con eso. Mira, yo creo que hay como, por un lado, podrías decir, no hay como un denominador común, porque, por ejemplo, Liliana tiene una escritura, y estoy hablando de Liliana en primera persona, pero también hay un montón de chicas que están dentro del documental, y porque en sí el taller es un espacio, digamos, colectivo y es un documental coral. Lo que pasa es que había que focalizar en historias para que el espectador pudiera, digamos, seguirlas, ¿no? Pudiera sostener una historia a ser contada. Y Liliana tiene como un juego que es re llamativo, donde hay muchos emplazamientos de espacios, de calles, de barrios, de lugares. Y mirá lo paradójico que es, ella teniendo, vos lees una poesía que es una poesía ciudadana, una poesía donde vos, todo el mundo se ubica en tiempo, en espacio, te parece que te estuviera describiendo en algún punto esa ciudad lejana que ella ya no está viendo. Y de golpe, ahora que empezó a salir en las salidas transitorias, sale con una guía T porque es como que se siente extranjera en su ciudad, que la escribe tan bien desde la biblioteca, desde el penal. Entonces hay como a veces una disociación entre lo que uno puede escribir adentro y lo que uno le puede pasar en el afuera. Uh-huh. Y ellas, esa cuestión de lo que van atravesando, todas esas contradicciones, aparecen las contradicciones en la poesía, me parece. Eso sería lo que tienen más en común. O Lidia, que ella escribe acerca de cómo se siente, digamos, que la angustia y la libertad, por ejemplo, que está por irse en libertad y que esto le genera angustia. Y que le genere una despedida, pero una despedida dura, donde vos decís, una persona que está ansiando la libertad, pero al mismo tiempo le está temiendo. Entonces son contradicciones y que ellas las trabajan muy de una manera muy rica, no es que la contradicción la frena, sino al contrario, la lleva a profundizar. Para finalizar, ¿en qué cambiaste vos después de este trabajo en función de la mirada que tenías antes de comenzar a hacerlo, de lo que era una mujer en prisión? Y cambió desde mi visión muchísimo, porque yo, digamos, tenía una representación que de la cual no creía demasiado, pero era la única que conocía, que era la de los medios. Y por ahí, digamos, directa o indirectamente, uno tiene esa imagen de digamos, de situación así entre violenta o de un lugar donde uno cree que le va a costar mucho más comunicarse. Y un poco retomando el principio de la charla, cuando yo entré el primer día y empecé en esa ronda de mate, esa ronda de escritura, y que, bueno, también yo empecé a escribir, yo retomé mi escritura dentro de ese espacio, me pareció tan natural y tan fácil, dentro de lo difícil que era estar ahí dentro, escribir, que me parece que ese es el lugar donde uno puede encontrarse con ellas, tanto en el documental como para uno mismo. Es decir, realmente estamos en el mismo lugar. Uh-huh. Nada más que, bueno, son circunstancias particulares de cada uno, pero que esa distancia que uno en general ve, digamos, uno en los medios, porque en otro lugar no los conoces, es decir, vos vas en un colectivo, vas en un tren y no sabés dentro de ese colectivo, ese tren, si hay personas que están detenidas y que están haciendo una salida transitoria. Muchas veces me pasaba que por ahí, una anécdota era, nos hablábamos por teléfono, ¿no? Entonces yo estaba en la calle y siempre está esa leyenda de que en el celular, entonces yo digo del penal, pero lo dije naturalmente, y una persona me dice, córtele, córtele, que le van a querer secuestrar. Y a mí me pareció tan, digo, que ya no saben ni con quién estoy hablando, y ya está esa cosa del rechazo. Sí. ¿No? Y eso es por esa representación. Uh-huh. Y de lo que estábamos hablando era de poesía. Me estaban llamando para decirme que, hablábamos montones de veces de vamos a editar esto, vamos a hacer lo otro, o que vamos a filmar tal cosa. Uh-huh. Y cómo hay esa situación donde yo espero que a partir de, por lo menos, de lo que me pasó a mí, sentir que es posible hacer aún en las peores condiciones. Está muy bien. ¿Te encontraste con eso? Con esa verdad con la que chocamos, que, no todo pobre delinque, pero o casualidad, las cárceles están llenas de pobres, sí, ¿no? Eso sí, como diciendo, no todo pobre va a delinquir, pero sí, la justicia le va a caer de una manera distinta. Absolutamente, absolutamente. Primero, porque la mayoría de las chicas están con defensor oficial, están muchos hijos, situaciones de vulnerabilidad social muy marcada, y era absolutamente excepcional ver a una persona de clase media detenida, cuando uno supone que, bueno, que todo acto delictivo en algún punto de la cadena debe estar a cargo de alguna persona que debe tener el dinero como para pagar una fianza, no el caso de ellas. Claro. Te encontraste con una población que es la que ejecuta, y por ahí en muchos casos quienes manejan el marco teórico del delito están afuera desde ya. Además, muchas chicas que están detenidas digamos sin una condena firme están procesadas, y que por ahí una persona que estuviera en otra situación económica podría tener pagar una fianza y estar afuera y esperar el juicio afuera. Ellas no pueden esperar el juicio afuera, y el juicio les llega un mes antes de que se venzan los 3 años en que no pueden ni llegar a juicio. Entonces, 3 años de su vida tirados a la basura, o no, porque bueno, algunas lograron a partir de eso repensar un montón de cosas y trabajar para otras, pero no es fácil llegar a ese nivel. Y yo pienso que sí, que realmente hay una criminalización de la pobreza. Ahí estaba la palabra de Marcia Paradiso, la autora del documental Poetas Presas. Qué interesante, porque ya desde el título, dando vuelta el asunto de que son presas jugando a ser poetas, directamente Marcia habla de la riqueza que encontró en cada una de ellas y habla de poetas presas. Bueno, adelanto de Funes el Memorioso, Sistema Carcelario Argentino, una deuda de la democracia. Lo vas a escuchar completo el sábado a la hora 23. Tres son. Tres. Son las 3 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Título principal de página 12, La búsqueda. Todavía hay 11 desaparecidos a los que los rescatistas buscan entre los escombros. Los muertos reconocidos son 10, pero hay otro cuerpo sin identificar. Cristina Kirchner decretó 2 días de duelo, recorrió la zona afectada, visitó a los heridos y coordinó acciones con la provincia y el municipio. La búsqueda, título principal de primera plana de página 12 de hoy. Bueno, de los archivos olvidados, en esta madrugada rescatamos aquel ida y vuelta de Posetti Bolotín del año 2000. Y te dijimos, vamos a dividir en 3 ese recuerdo. Comenzamos por los temas de Sonia Posetti. Y vamos ahora a una elección que hizo el dúo muy particular. Porque a la hora de elegir clásicos, fueron en búsqueda de un autor. Fueron en búsqueda de las obras de Cobian. Y no es casual. Arranquemos por El motivo de Cobian y Contursi, por Sonia Posetti y Damián Bolotín. Thank you. Usted decía que seguramente no hay casualidades. Cuando fueron a buscar a cada una de las obras que habían nacido del piano de Juan Carlos Cobian, se encontraron con, qué sé yo, partituras a la medida del dúo Pozzetti-Volotín. Escuchaste el motivo de Cobian y Contursi. Vamos a La casita de mis viejos, de Cadícamo y Cobian. Archivos Olvidados, Ida y Vuelta, disco del año 2000 de Pozzetti y Volotín. Escuchaste el motivo y después La casita de mis viejos. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Seguimos recordando a Jorge Cafrune porque nació un 8 de agosto de 1937. Llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome, silencio en el silencio, y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Tus palabras recordándote, la noche agranda su silencio, y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Pero las palabras como el aire son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Querido invitar a un cantante argentino muy famoso, muy conocido, con un barba fantástico, un cantante que ustedes conocen muy bien, es Jorge Cafrune. Cafrune, en el show de Rafaela Carrà para la televisión española. Le dame un besito en la cara. Ah, gracias, un beso argentino con fuego. Senti, Jorge, es un poquito difícil para mí decir Jorge, ¿es justo? Está bien, Jorge. Senti, yo soy muy contenta que tú eres aquí en mi programa. Tú has cogido el avión, el viaje ha estado bonito. Muy lindo, y es un placer para mí estar contigo en estos programas que lo irá a ver todo Latinoamérica. Ah, espero que sí. Sí, yo no conozco personalmente esta tierra, pero quiero hacerlo presto. Bueno, nosotros conocemos y tenemos gran influencia de la gente italiana en nuestro país. Ah, sí, cierto. Y de la gente española también. Por supuesto. Es un trío bonito, ¿no? Claro. España, Italia y Argentina. Fantástico. La bonita eres tú, ¿no? Senti, tú tienes un traje fabuloso. ¿Qué es el sastre? No, es gente de la zona que lo hace los trajes. Sí, esto es del norte argentino. Generalmente gente de campo. Ah, es bellísimo, el sombrero es fantástico. Trabajo de gente que es trabaja el cuero. Es veramente fantástico. Senti, ¿y tú vas a cantar ahora una canción? Sí, ¿sobre qué quisieras que cantáramos? ¿Sobre qué? No lo sé yo. ¿Sobre qué zona? ¿Sobre España? Sobre España, seguramente, porque sobre Italia no, dejamos por una otra vez. Como estamos en Madrid, vamos a hacerla sobre España toda. Muy bien, vamos a dejar un poema de uno de los grandes escritores españoles, Miguel Hernández. Ah, sí, muy conocido. Vientos del Pueblo. Pero sí, antes permíteme agasajarte con una zamba. Ah, una zamba de mi esperanza para ti. Sí, ¿y la bailamos juntos? No, ¿eh? Bueno, esta vez no la vamos a bailar, la vamos a cantar solamente. Va bien, me doy un otro beso porque con barba me gusta mucho. ¿Cómo no? Gracias. que tengo, la tengo porque yo quiero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Me la ilumina la luna, me la perfuma el romero. Un pañuelito me ha dado, lo tengo porque yo quiero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra su corazón desvelado. Quedó sobre mi guitarra su corazón desvelado. Se fue llorando, vidita, y como la quiero, quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Quedó el pañuelo solito y sin perfume. Qué penas, penas las coplas que caben en un pañuelo, si hasta si apenas la son olvidada del romero. Si hasta si apenas la son olvidada del romero. Flor de romero, ¿quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra su corazón marchitado. Quedó sobre mi guitarra su corazón marchitado. Uno de nuestros poetas, don José Pedroni, habla así de su compañera. Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, Cafrune en la televisión de Canarias, durante 9 lunas crecerá tu cintura, recitando Maternidad, de José Pedroni. Y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido, y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca tu voz, con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. Tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada, la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día en que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día en que la musa luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca, quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco casi nada. Así es la mejor querencia y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí. Santiago que dejé con mi rancho querido, cuna de los mistones, charqui que sí, ay, ay, ay, sí, sí, cuna de los mistones, charqui que sí, ay, ay, ay. Sí, sí. Tu sombra de mistole y buscar cuando ya cansado de tanto andar vuelva de nuevo al par a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al par a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Prendarse, ay, ay, ay, sí, sí, y del suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Si la muerte ahí llegar, no he de morir contento mientras no pite un chal de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Mientras no pite un chal de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mistole y buscar cuando ya cansado de tanto andar vuelva de nuevo al par a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al par a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Yo hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Manos a la madera le hacen hacer maravilla. Yo soy quien tiemple el acero y quien echa la semilla. Mis manos a la madera le hacen hacer maravilla. Hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Total, si ya no me queda ni el derecho de cansarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Soy martillo, hacha, tenaza, pinza, cuchara y azada. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. El día en que yo me canse, van a arder la llamarada. Hermoso bloque para terminar de recordar a quien naciera un día como hoy, pero del 37, Jorge Cafrune. Dentro de todas las canciones, escuchaste Recordándote, Zamba del Romero, Nostalgias Santiagueñas y Yo Soy el Dueño de Todo. Pero hubo dos cortes de archivo que realmente han sido perlitas. Por un lado, su presencia en el show de Rafael Acarrá en la televisión española. Estamos hablando del exilio de 77-78. Y por último, Mercedes Sosa, llegando al escenario de Cosquín de la mano de Cafrune en 1965. Cafrune nació un día como hoy, pero de 1937. Sin preámbulos del preámbulo, Costa Rica. Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la democracia, decretamos y sancionamos la siguiente: Constitución Política de la República de Costa Rica. Preámbulos en 750. Cuando comenzamos el rescate de este trabajo del año 2000, de Posetti y Bolotín, ida y vuelta, les dije vamos a dividirlo en tres. Primero, las canciones de Sonia Posetti, después los clásicos de Cobian y por último los invitados. Y realmente vale la pena robarle algunos minutos al mini recital de hoy para escuchar estas dos perlitas. Vamos a arrancar con el bandoneón de Leopoldo Federico, sumado al piano de Sonia y al violín de Damián. Violeta de Posetti. Y la segunda invitada fue Julia Senko. Escucha qué versión hacen de Vete de mí, de Homero y Virgilio Expósito, Pozzetti, Volutín y Julia Senko. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Que no podemos recordar. Hoy de los archivos olvidados rescatamos una joyita cosecha 2000. Ida y vuelta de Pozzetti y Volutín. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. En el mini recital de hoy, la Fernández Fierro y Tan Idiotas como siempre. Thank you. Ahí está la Fernández Fierro con su nuevo material, De Tan Idiotas Como Siempre. Arrancamos con Marejada. Seguimos siempre. Noche de oscuros presagios, de antiguos reproches, de arpías y daño. Tranzas, clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. Sierve crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Cerrado, la luna graciosa, el cielo chocado, salva en honor de los muertos, al fúnebre coche los brazos abiertos. Sierve crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Huesos bailando en la niebla, el tango más fiero llorándole al tiempo. Sopla, sopla con el viento, y solo del aire será el desencuentro. Cierre crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Lectura recomendada para hoy, la contratapa de Página 12. La austeridad nos está suicidando. Firma Juan Gelman. Y tiene que ver esencialmente con Europa, con los distintos capítulos que ha vivido la crisis en Europa en los últimos 2 años. El final es una especie de exacta pintura del espíritu del escrito de Gelman. Cita al Premio Nobel de Economía, a Paul Krugman: la crisis que estamos atravesando es fundamentalmente gratuita. No hace falta sufrir tanto ni destruir la vida de tanta gente. Madrugadas se desangran por la voz, desierta nicotina que naufraga por el dock, absurdo psicodélico perdido en el montón. ¿Cuál es en Buenos Aires? La basura se quedó, ya se fue, ya fue, ya fue. Su desprecio en el gargajo del final, final que gira loco en tangos últimos de andar, andar de tango sexy y oxidado de penar, penar en Buenos Aires por fantasmas. Se van, ya se fue, ya fue, ya fue. Dándose paso en el abismo de metal, se sacudió el carajo y encaró el salto mortal. Miró como quien mira en medio el monte su señal, pico y marcó su rumbo siempre lejos, más allá. Ya se fue, ya fue, ya fue. Thank you. Lo último de la Fernández Fierro, arrancamos con Marejada, Sierpe, ya fue En Silencio. Sueño, las historias del humo, distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedos. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo, horizontes sin agua para barcos de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto.